Si usted pudiera preguntarle a alguien, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿A quién se lo preguntaría? ¿Piensa usted que recibiría una respuesta que lo dejaría satisfecho? Probablemente las respuestas serían tan variadas como las personas a quien se lo pregunte. No sería extraño que la respuesta más común que recibiera sería, no tengo ni la menor idea. Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa con su serie, En busca del cielo en la tierra, y su mensaje, La futilidad de la vida, en este mensaje inicial sobre el libro de Eclesiastés. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje. Hoy, volveremos a considerar el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos 1 al 11. Estamos hablando de la futilidad de la vida. Esto, de cierta manera, pone el escenario de este libro presentando algunos aspectos preliminares de las conclusiones a las que llegó el escritor de este libro, el rey Salomón, al hallarse en la última parte de su vida, en su vejez. Así que, abra su Biblia y alístese para acompañarnos en el capítulo 1 de Eclesiastés al continuar nuestro estudio sobre este importante tema. Durante este mes de septiembre y durante la predicación de esta serie, tenemos el libro que lleva el mismo título, En busca del cielo en la tierra. Llame el día de hoy y ordene su ejemplar. Desde luego, también puede ordenar el juego de discos compactos con las grabaciones de 12 mensajes de esta serie sobre Eclesiastés completos, que contienen mucho más material que los programas de radio. Para los programas radiales tenemos que reducirlo por limitaciones de tiempo, pero los discos compactos contienen todo el material. Póngase en contacto con nosotros por teléfono, por email o visitando nuestro estudio en www.momentodecisivo.org para ver toda la información en cuanto a cómo puede ordenar estos y otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual y en su relación personal con el Dios Altísimo. Nos entusiasma mucho el estudio que acabamos de empezar. Ayer empezamos nuestra enseñanza del libro de Eclesiastés. Hoy volveremos al capítulo 1 y los primeros 11 versículos. Continuamos considerando el tema de la futilidad de la vida. La palabra provecho aquí significa lo que queda. ¿Qué es lo que queda después de que un hombre trabaja? Y lo que Salomón está diciendo se debe entender con claridad. Y quiero que escuchen con atención porque si no se capta esto, se entenderá mal todo el resto del libro. Caerán en la trampa en que han caído muchos al leer este libro y dirán que contradice todo lo demás que hay en la Biblia. Dirán que este libro ni siquiera pertenece a la Biblia. Preguntarán, ¿cómo fue que fue incluido en la Biblia? Este libro es una representación fiel de la búsqueda de significado que un hombre emprendió. Y presten atención, como si no hubiera Dios en el cuadro. La manera en que nos da a entender esto es con una frase breve que se halla 29 veces en el libro de Eclesiastés. Es la frase, debajo del sol. Salomón, mirando hacia atrás ahora, a su vida pasada, va a decirnos qué es la vida debajo del sol. Y si incluyera lo que está por encima del sol, tendría que incluir a Dios. Pero no incluye a Dios en la investigación. Nos dice lo que ha observado en cuanto a la vida debajo del sol. Y podría decirle que ahí es donde la mayoría de las personas están cuando están tratando de figurarse qué mismo es la vida. Dios no es parte de la pregunta. Dios no es parte de la ecuación. Salomón va a llevarnos por algunos senderos que nos ayudarán a darnos cuenta, sin tener que pasar por la agonía de la jornada, lo que sucede cuando vamos por la vida sin tener en cuenta a Dios. Empieza con tres versículos, versículos 4 al 7, con una breve letanía en cuanto a la futilidad de la vida. Esto es muy interesante. Son cuatro cosas que nos enseña. Primero que nada, la futilidad del curso de la vida. Versículo 4 dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Es casi como si Salomón hubiera abierto el periódico y estuviera leyendo el historial de nacimientos por un lado y los obituarios por el otro, y está diciendo que la vida es lo mismo. Una generación viene y otra generación pasa. Nace un hombre y otro hombre muere. La vida va de principio a fin y simplemente sigue repitiéndose. La tierra nunca cambia, pero el hombre es transitorio y simplemente va pasando uno tras otro. La naturaleza es permanente, dice Salomón, pero la vida es transitoria. Y toca algo que parece estar en su mente todo este estudio, y es el tema de la muerte. Es algo de lo que nunca hablamos. Como saben, si yo dijera, por favor, vengan a la iglesia el domingo por la mañana, voy a enseñar en cuanto a la muerte, nadie vendría. Pero Salomón, y hay que entender que él se halla hacia el final de su vida, Salomón tiene esto en mente y razona en cuanto al curso de la vida y dice, hay en eso algo de futilidad. Leí esta cita en un libro escrito por el rabino Harold Kushner, que fue un escritor judío conocido, y muchos de ustedes habrán leído alguno de sus libros. Escribió un libro que tituló, Cuando cosas malas le suceden a personas buenas. También ha escrito otros libros. Esto procede de uno de ellos. Cuenta una experiencia cuando un día un hombre vino a verle buscando consejo y el rabino Kushner dice que hablaron por unos cuantos momentos acerca de cosas comunes y entonces pasaron a la razón por la que había venido a hablar con él y le contó esta experiencia. Hace 2 semanas, por primera vez en mi vida, fui a un funeral de un hombre de mi misma edad. No le conocía muy bien, pero trabajamos juntos. Nos hablábamos de cuando en cuando y teníamos hijos como de la misma edad. Murió repentinamente un fin de semana. Varios de nosotros fuimos a su funeral, cada uno pensando, fácilmente podría haber sido yo. Eso fue hace 2 semanas. Ya lo han reemplazado en la oficina. Oigo que su esposa se va a mudar a otro estado para vivir con sus padres. Hace 2 semanas él estaba trabajando a 20 metros de mí. Y ahora es como si nunca hubiese existido. Es como una piedra cayendo, un estanque de agua. Y entonces el agua es la misma como antes, pero la piedra ya no está ahí. Rabino, casi no he dormido desde entonces. No puedo dejar de pensar que me puede pasar a mí y que unos días después me habrán olvidado como si nunca hubiera vivido. ¿No debería la vida de un hombre ser algo más que eso? Desafortunadamente, la respuesta que le dio el rabino no fue muy buena, pero ¿no es esa la pregunta que muchos hacemos hoy? ¿Acaso la vida no es algo más que levantarse, ir a trabajar, volver a casa, leer el periódico, irse a la cama, levantarse, ir al trabajo y hacerlo todo otra vez, vez tras vez, semana tras semana, hasta que uno finalmente es demasiado viejo y después se muere? Salomón está diciendo, si miro a la vida sin Dios en el cuadro, ella parece tan fútil. El curso de la vida es simplemente dar vuelta tras vuelta, pero no hay significado en ella. Salomón pasa a mostrarnos cómo incluso la naturaleza nos enseña esta lección. Pasa del curso de la vida al círculo del sol. Noten el versículo 5. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Tal como los astrónomos modernos, en el vocabulario de todos los días, hablan de que el sol se levanta y el sol se pone, Salomón usa la misma descripción. Dice que el sol se levanta por el oriente y en realidad dice que jadea. Esa es la palabra que usó en el hebreo. El sol jadea levantándose por el oriente y se pone por el oeste. Y mientras nosotros estamos durmiendo, jadea alrededor del otro lado de la tierra y luego vuelve a aparecer por la mañana. Es interminable. Repite lo mismo vez tras vez, todos los días, desde la creación del mundo. El sol ha hecho exactamente lo mismo. Es lo que Salomón dice. Y luego añade a eso el circuito de los vientos. En el versículo 6 dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Esta es una declaración verdaderamente asombrosa para un libro del Antiguo Testamento, porque esto fue mucho antes del descubrimiento moderno de los grandes circuitos del viento en el mundo y la circulación global de la atmósfera. No había manera en que ellos pudieran haber sabido lo que nosotros sabemos hoy. no tenían la cobertura de satélites en cuanto al clima, que muestra imágenes por las que uno puede ver en realidad cómo los vientos se mueven en círculos y observar lo que Salomón escribió. Él escribió esto mucho antes de que las personas incluso supieran esto, y usa esto como una ilustración de cómo el mundo, de manera simplemente mecánica, sigue y sigue, y que el hombre parece ser tan solo una parte de todo eso. Luego usa el ciclo del agua. Noten el versículo 7. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Si usted ha estudiado algún curso de ciencias, sabe que está hablando del ciclo hidrológico. Nos está diciendo que es tal como el viento, y tal como el sol, y tal como las generaciones de la vida. Nos está diciendo que las cosas simplemente continúan lo mismo, que no cambian. Que hay una monotonía mecánica en la forma en que el mundo funciona. Hay una futilidad en la vida si uno la observa sin Dios en el cuadro. ¿Alguna vez ha tenido usted estos pensamientos? Incluso para los que ya somos cristianos, si por un momento nos permitimos que nos absorba el pensamiento morboso del mundo, podemos sentirnos muy insignificantes si no tenemos cuidado. Y luego empezamos a preguntarnos, ¿qué importa? ¿Y por qué estoy aquí? Hasta que recordamos a Dios. Luego, pasa de la futilidad de la vida y empieza a hablar de la frustración de la vida en los versículos 8 al 11. Dice, primero, en el versículo 8, que nada satisface. Escuchen, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. La vida es aburrida. Algunos dirán, no, mi vida no es aburrida. Salomón está razonando en cuanto a la vida sin Dios. Habla de la inquietud que tenemos en nuestros corazones como hombres y mujeres de hoy. No pude dejar de pensar cuando estudié esto y empecé a entenderlo mejor, que hay una base para toda la industria del entretenimiento en el mundo en que vivimos. Esa base es nuestro espíritu intranquilo, nuestra incapacidad de conseguir lo que queremos en la vida. Siempre estamos buscando algo más. ¿Por qué la gente se queda sentada al borde de su asiento cada noche para ver entretenimiento? Cualquiera que sea el programa o espectáculo en donde dicen todos los secretos de la gente de Hollywood y que nadie ha oído antes y que todavía no ha aparecido en los tabloides. ¿Por qué nos interesamos por trivialidades que tienen lugar con el actor o actriz fulano de tal o mengana de cual? ¿Quién sabe? Todos quieren saber trivialidades que nadie más ha oído antes. Y nada de eso satisface al oído, y nada de eso satisface al ojo. Una persona que no tiene a Dios en su vida y está tratando de hallarle significado a la vida, simplemente va de una cosa a la siguiente, tratando de hallar algo que llene el vacío de su vida. Eso es lo que Salomón está diciendo. Nada satisface. Esto habla de la intranquilidad de los seres humanos en nuestro mundo actual. En el capítulo 17 del libro de Hechos, versículo 21, esto es lo que la Biblia dice en cuanto a la gente que vivía en Atenas. Vea si esto no resuena para usted, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Todos se interesaban en lo novedoso, lo que sea que uno podía hacer que nadie más había hecho. Lo que sea que fuera asombroso, uno lo hacía y querían oír cualquier cosa nueva que alguien tuviera para decir. Recuerdo haber oído al finado predicador J. Vernon McGee decir hace años, si es nuevo, no es verdad, y si es verdad, no es nuevo. No sé si sacó eso de la Biblia o no. No he podido hallar ningún versículo en la Biblia que diga eso, pero estaba diciendo lo que Salomón está diciendo aquí, y es que no hay un real sentido de satisfacción en lo que sea que hagamos. Puedo decir que esto es verdad incluso para nosotros, los cristianos. Si uno compra un nuevo computador, es bueno como por 2 semanas, hasta que se oye que acaban de poner a la venta otro que tiene más bombos y platillos del que uno ya tiene. Toda persona está mirando a la otra. La mayoría de las esposas están mirando a sus esposos. Tengo que decirles esto. Uno compra un televisor nuevo, de pantalla plana, y hace que lo instalen en la pared. Alguien compra uno diferente que es mejor, y tiene mejor resolución, y de súbito, el que se ha comprado ya no es tan bueno en realidad. No es así como funcionan las cosas. Si tenemos una casa pequeña, queremos una casa más grande. Si tenemos un buen auto, queremos otro mejor. Siempre estamos con hambre e insatisfechos. Y en tanto y en cuanto nosotros, en nuestra calidad de creyentes, no enfoquemos las cosas de arriba, también caemos en esa trampa. Pero la persona que no tiene a Dios, eso es todo lo que haya. Nada le satisface. Y luego Salomón acaba esta breve consideración con el hecho de que nada es fresco. Dice en los versículos 9 al 11, ¿qué es lo que fue? Lo primero que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en lo que serán después. ¿Qué es lo que está diciendo? No hay nada nuevo debajo del sol. Usted dice, pastor, eso simplemente no me suena. Hay tantas cosas nuevas. Usted mismo ya ha mencionado un montón de ellas. Quiero decir, todos los días alguien se asoma con algo nuevo. Un momento, nada nuevo está siendo creado. El Dios Todopoderoso ya lo creó todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y cuando pensamos que somos tan ingeniosos y que hemos inventado algo, simplemente tomamos lo que Dios ha creado y lo arreglamos de una manera diferente a fin de que supla una necesidad que tenemos. Thomas Edison dijo una vez que sus invenciones eran simplemente tomar los secretos de la naturaleza y aplicarlos para la felicidad de la humanidad. Nosotros no creamos nada nuevo. El único que crea es Dios y Él todavía puede crear. Él está más allá del sol. Él no está debajo del sol. Rudyard Kipling expresó los sentimientos de Salomón en un poema que escribió. Dice, el arte que llamamos moderno, los crímenes que llamamos nuevos. Juan Bunyan los tenía escritos y archivados en 1682. No hay nada nuevo. Nosotros pensamos que algo es muy nuevo, pero en realidad no lo es. Ya ha sido hecho antes, de una manera diferente, por alguien, en el pasado, y lo que sea que hacemos hoy será hecho en el futuro. Lo que está diciendo Salomón es, y presten atención, es que si uno mira a la vida sin Dios, nada satisface, nada es nuevo y hay futilidad en el mundo. Y, saben, he hablado con personas, más de unas cuantas, que expresan en términos modernos todo lo que Salomón ha escrito en los primeros versículos de este libro porque, como ven, Salomón, en un tiempo en su vida, había sabido el significado de Dios. Cuando empezó, fue un hombre que andaba con Dios. Fue un hombre que oró a Dios pidiendo que le diera sabiduría y Dios le dio un corazón entendido y entendimiento. Y Salomón anduvo con Dios y supo el significado, pero la Biblia dice que conforme avanza en edad y llega a ser próspero, reunió grandes riquezas, empezó a alejarse de Dios, se olvidó de Dios y se casó con mujeres extranjeras, dicen las Escrituras, y contaminó su vida con las visiones del mundo y se alejó de Dios. Al final de sus días, Salomón murió, a mi juicio, como un viejo frustrado, desilusionado y desalentado. Alguien ha dicho que Salomón fue como la araña en la fábula europea. Dice que la araña descendió por un solo hilo desde los canalones de un granero y se posó cerca de la esquina de una ventana e hizo su telaraña. Aquella esquina del granero tenía mucho tráfico y pronto la araña engordó y prosperó. Un día, mientras observaba su telaraña, notó un hilo solitario que llegaba hasta el canalón arriba. Se había olvidado de su significado y pensando que se trataba de una hebra suelta, la cortó y todo su mundo se desbarató. Salomón había tenido esa conexión con el cielo anteriormente en su vida, pero se había olvidado del Dios de su juventud y había perdido el significado de la vida. Y al vérselas con su propia vida, se da cuenta de que sin Dios, la vida no tiene ningún significado. Él resume la pregunta central en este libro y en el capítulo 6 y versículo 12 que dice, ¿por qué? ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque, ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Tengo que decirles que hay solo uno que puede darle el significado de la vida. Y ese uno no soy yo. Todo lo que puedo es decirle lo que yo sé. Y quiero darle una clave a este libro antes de que cerremos nuestras Biblias en esta ocasión. Si pasa al capítulo 3, versículo 11, verá la clave. Esto es lo que Salomón dice ahí. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y presta atención a esto. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esto es lo que esto quiere decir. Quiere decir que cuando Dios nos creó, a todos y cada uno de nosotros, seamos lo que seamos, Él nos hizo iguales en este respecto. Nos hizo como seres humanos con un lugar para Dios en nuestro corazón. Él creó eternidad en nuestros corazones. Hay un agujero en su corazón y el mío. Y ese agujero no puede ser llenado con nada, sino con Dios. Si tratamos de poner alguna otra cosa en ese lugar, que no sea el Dios Todopoderoso, acabaremos frustrados y sentiremos la futilidad de la vida de la que Salomón escribe en el capítulo 1. No puede haber significado en la vida sin que haya eternidad en nuestro corazón. Dios no nos ha hecho para este mundo. Él nos ha hecho para el mundo venidero. Ha puesto eternidad en nuestro corazón y quiere llenar ese lugar consigo mismo, si se lo permitimos. Pero cuando rehusamos poner a Dios en su lugar en nuestras vidas y tratamos de embutir todo lo demás en ese lugar sin que importe de qué se trate, llegaremos a ser como el rico del drama, que tenía todo lo que este mundo podía ofrecerle debajo del sol, pero acabó quitándose la vida porque se dio cuenta de que no había significado en eso. Si usted quiere significado en su vida, tiene que cooperar con aquel que lo hizo. Poner a Dios en el centro de lo que usted hace y ponerle en su corazón y en su vida. Usted dice, Pastor Jeremiah, ¿cómo hago eso? Bien. La Biblia nos dice que ponemos a Dios en nuestras vidas cuando recibimos a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el Dios encarnado, cuando le invitamos a que venga y viva en nosotros. Ponemos a Dios en nuestras vidas cuando comprendemos que lo que Jesús dijo es verdad, cuando dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando escuchamos a Jesús que dice, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Jesús está diciendo en esencia, yo he venido para llenar ese espacio en tu vida a fin de que puedas tener vida abundante, significativa. Y Jesús nos extiende esta invitación a todos nosotros, seamos lo que seamos. Él dice, vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cargados. Vengan a mí todos ustedes que se hallan en Eclesiastés 1:1. Vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Él es el uno que hará que su corazón haya sentido. Él es el que determinará la diferencia. Andrei Bitov, novelista ruso, creció bajo el régimen comunista ateo, pero Dios captó su atención un día aterrador. Recuerda, cuando tenía 27 años, mientras iba en el metro en Leningrado, ahora San Petersburgo, en un momento quedé abrumado por una desesperanza tan grande que me pareció que la vida parecía se detenía en seco, vaciando de antemano por completo el futuro, dejándome solo y sin significado. De repente y de la nada apareció una frase, sin Dios la vida no tiene sentido. Repitiéndola asombrado, me subí a esa frase como a una escalera mecánica, saliendo del metro y pasando a la luz de Dios. Permítame repetirlo. Sin Dios, la vida no tiene sentido. Usted dice, pues bien, Pastor Jeremiah, a usted le pagan por decir cosas como esas. Usted es un predicador. Ese es su trabajo. Espera un momento. Estoy hablándole como peregrino, igualmente como usted en este planeta Tierra. Y lo que estoy tratando de enfatizar es lo que Salomón observó. Y es que si usted trata de vivir sin Dios, la vida debajo del sol fracasará. La vida no funciona de la manera que Dios propuso que funcionara, a menos que Él esté en el cuadro. Así que el significado tiene que venir de afuera. Este mundo es un sistema cerrado. A fin de que este sistema cerrado tenga algún significado, tiene que venir de uno que está afuera. Y el uno que vino a este mundo por nosotros fue Jesucristo. Permítame decirlo de otra manera. No hay significado en la vida debajo del sol, sino que el significado en la vida se halla en el Hijo, Jesucristo. El que tiene el Hijo tiene la vida. Si usted quiere tener el significado que Dios propuso que usted tenga, si quiere elevarse por encima de la desesperanza, futilidad y frustración de Eclesiastés 1, reconozca la eternidad que Dios ha puesto en su corazón. Abrace a su Hijo, Jesucristo, y conviértase a Él. Con certeza, esto es una voz de aliento. Especialmente si usted se halla sintiendo algo parecido a lo que refleja en este libro el escritor, el rey Salomón. La vida sin Dios no tiene sentido en realidad. Pero cuando usted pone a Dios en el cuadro, la vida en realidad tiene mucho sentido. Mañana hablaremos sobre el tema poniendo en orden su vida, al continuar avanzando por el capítulo 1 de Eclesiastés en nuestra serie En busca del cielo en la tierra. Quiero repetirle que durante esta serie, nuestra oferta es el libro que lleva el mismo título, En busca del cielo en la tierra. Es un libro que tiene más de 350 páginas, contiene todo el material de esta serie de mensajes y mucho más. Visite momentodecisivo.org para más información de cómo ordenar su ejemplar. Volveremos por esta misma estación y a esta misma hora el día de mañana para continuar nuestro estudio del libro de Eclesiastés. Gracias por su sintonía. Que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado La futilidad de la vida. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada En busca del cielo en la tierra, en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.